Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Javier Aguirre, Jesús Ramírez, Pekerman, Scolari, va igual. Cualquiera está destinado a fracasar y no porque no sepan su trabajo ni porque nuestro fútbol sea malo. Simplemente está sobrevaluado y por consiguiente las expectativas son tan altas que muy difícilmente se pueden lograr. Otra cosa sería si fuéramos más realistas, pero el fútbol entonces no sería tan buen negocio. ¿Buen negocio para quién? Para los dueños del balón, desde luego. Para los medios encabezados por la televisión que ganan un platal. Para los periodistas que tenemos más clientela y más tema. Para los aficionados que viven encendidos la pasión. Para los jugadores y técnicos que ganan sueldazos en un fútbol que el propio Javier Aguirre calificó hace poco como cómodo o poco exigente. Para el gobierno, que tiene en el balón un aliado invaluable para distraer a la gente. En realidad, en este buen negocio, el único que pierde es el equipo nacional cuando, como en el principio de Peter, alcanza su verdadero nivel. Pero el cuento siempre puede volver a empezar. Y de hecho, siempre empieza de nuevo, como ahora. ¿Cuál es el nivel real de nuestro fútbol? Ni tan alto cuando ganamos, ni tan bajo cuando perdemos. Basta cambiar de canal alternadamente si tenemos televisión de paga para comparar los partidos en México y en Europa. La diferencia es obvia entre un fútbol que busca ir velozmente hacia la portería contraria y otro que abusa de los balones laterales a ritmo semilento. Por supuesto, vemos a veces partidazos en la liga local y bodrios en Europa, pero en general la diferencia es todavía abismal. El hecho de que los Estados Unidos se hayan convertido en nuestra bestia negra nos debería mover a la reflexión. Solo que la reflexión es enemiga de la pasión. El equipo nacional tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará, dice el himno. Mucho corazón, dice, no mucha cabeza. Hablan los comentaristas especializados del número de jugadores mexicanos que juegan ya en Europa, sin matizar que salvo tres o cuatro, Salcido, Márquez, Pavel Pardo, Guardado, no todos son jugadores claves en sus clubes ni tienen asegurada la titularidad. Argentina y Brasil, en cambio, podrían integrar dos o tres selecciones competitivas a cualquier altura. Lo mismo Italia, quizás hasta Inglaterra y Francia. En una de esas, España. Los africanos han progresado una barbaridad. Pero como el fútbol es improbable, y por eso se juegan los partidos, en una tarde de fortuna podemos perder o ganar con cualquiera. No es lo mismo si hablamos de un torneo que implique mantener un nivel de excelencia, ya que carecemos del fútbol y la mentalidad necesarias para sustentar un vuelo prolongado a grandes alturas. No descubro, desde luego, el hilo negro cuando digo que el fútbol es un negocio y tampoco digo que esto sea malo. Al contrario, creo que mientras mejor negocio, será mejor el fútbol que tendremos. De hecho, en la última década, por decir algo, ha mejorado enormidades y me supongo que seguirá mejorando. Lo único que señalo es que ahora que el fracaso precipita una nueva etapa, un nuevo proceso, un nuevo principio, otro más, rumbo a la Copa del Mundo, deberíamos moderar nuestras expectativas y admitir nuestro nivel real. Es decir, deberíamos vacunarnos desde ya contra la decepción. Aunque si lo hacemos, nuestra vida será más aburrida y el negocio será menos negocio. Hoy puede ser un gran día y mañana también.